¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Pregúntale a tu mamá. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Pregúntale a tu papá. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Me dicen el de la A. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Me sale así nomás. Se va el amor, pero voy de flor en flor. Se me quitó el dolor con tequila, sal y limón. No saben lo que esto sabe. De vuelta a lo básico, carnales, sin efectos especiales. Solo voy con los sonidos naturales. Solo como Rambo a la guerra hay que darle. Te caigo como agua fría desde un balde. Gallo fino, héroe como Valentín Elizalde. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Pregúntale a tu mamá. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Pregúntale a tu papá. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Me dicen el de la A. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Me sale así nomás. Hago desorden escénico. No hay imagen para este ángel que se monta en el instrumento más histérico. Vago por el periférico. Vida loca, vida no se cura con la ayuda de los médicos. Soy un super matemático. Gracias a los números, dinero cuento rápido. Rutina que al final del día siempre es mágico. Rutina que al final del día siempre es rítmico. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Pregúntale a tu mamá. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Pregúntale a tu papá. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Me dicen el de la A. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Me sale así nomás. Rap puro, rap puro, rap puro. Rap puro, rap puro, rap puro. Rap puro, rap puro, rap puro. Rap puro, rap puro, rap puro. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Pregúntale a tu mamá. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Pregúntale a tu papá. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Me dicen el de la A. ¿Cómo que come? ¿Qué comerá? ¿Cómo le hago? Me sale así nomás.